enamorado por bonita, mi amor. Pero si hablamos de bonita, a ti no hay quien se te compare. Siento que eres como un ángel que me cuida, que mi Dios mandó de arriba para salvar mi pechillarme. Compañera de mi vida, tú te lo mereces todo. Eres mi mejor amiga, dame un beso que te adoro. Compañera de mi vida, te amo más de lo que sabes. Cuando nadie me quería, tú llegaste y me salvaste. La belleza se acaba en el tiempo, el dinero se queda en el mundo. Y yo siento que todo lo puedo solo cuando estamos juntos. Compañera de mi vida, tú te lo mereces todo. Eres mi mejor amiga, dame un beso que te adoro. Compañera de mi vida, te amo más de lo que sabes. Cuando nadie me quería, tú llegaste y me salvaste. Se queda en el mundo y yo siento que todo lo puedo usar.